En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al foro. Hoy hablamos de los empleados, de orgullo, de pertenencia y de experiencia de empleados que hacen las compañías en este entorno. Lo hablaremos enseguida con Gas Natural Fenosa, que nos acompaña hoy en los estudios de Capital Radio del Foro de los Recursos Humanos. De eso va el comentario de hoy, del Employer Branding. Y los empleados, asistimos a un encuentro organizado por Womenalia hace unos días, desayuno patrocinado por DKV, por Adecco, con presencia de directivas del entorno de recursos humanos al que nos referimos hoy en este programa y nos vamos a referir, un encuentro en el que sacamos algunas notas. ¿Cuánto aprendemos también de los encuentros con personas y con empresas? Temas que están de moda, que están de actualidad, que son fondo y que preguntan los CEOs y directores generales por ellos. Enamorar los talentos, enamorar esos talentos para que estén, bueno, los hombres y mujeres a gusto en las empresas. Esas fueron algunas de las ideas. Más, hay verbos en los que el employer branding debe funcionar: atraer, motivar, fidelizar, retener para que los empleados no se quieran ir a otras compañías. Aquí salió el concepto de enamorar de nuevo y aportar felicidad a los empleados para que su día a día sea más eficaz. Salieron, como digo, muchas ideas en este encuentro. Nosotros en dicho espacio aportamos dos. ¿Cómo en esto del employer branding es importante precisamente uno? Aportar creatividad. Eso lo dice un servidor. Aportar creatividad a los empleados y a la organización es clave en estos momentos, como mandan los cánones, con la cultura de cada organización, pero desde la creatividad, que hay mucha interna. Y con el employer branding se desarrolla también, va en paralelo, una comunicación interna eficaz. Lo vengo diciendo desde hace ya algunas semanas, que a la vuelta del verano son muchas las compañías que se van a preocupar mucho más por la comunicación interna y aparecen también nuevas formas de hacer comunicación interna, y todo con el apoyo de la dirección general o del CEO, que demostrando que creen en esto, transmiten una cultura corporativa productiva. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a las 12:15 tengo ya mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y hoy en el Foro de los Recursos Humanos, como les venía anunciando, hablamos de Gas Natural Fenosa, de sus personas. Hablamos con Javier Vega Otero, que es el subdirector de Experiencia de Empleado, Employer Branding y Servicio de Atención al Empleado dentro de todo el área de cultura de Gas Natural Fenosa. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Encantado de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo decía yo lo de enamorar, porque es cuestión de estar siempre creativo, enamorando a la organización, y en esto de enamorar no hay fronteras nunca, don Javier. Para hablar de employer branding, por ejemplo. Efectivamente. Además, enamorar y aprender, porque tenemos que los profesionales de la función estar aprendiendo constantemente, porque si no aprendes de los demás y aportas lo que tú sabes, pues pues lo tienes muy complicado, ¿no? En ese mundo que nos viene, como hemos comentado en alguna ocasión, de en el que conviven generaciones tan distintas como los baby boomers, a los que yo pertenezco, y la generación Z, que bueno, todos estamos esperando a ver qué demandan, pero las expectativas que tenemos es de que las demandas son muy distintas a las de otros colectivos, pues bueno, pues hay que estar constantemente preparados para eso. Bueno, conocen todos ustedes a Gas Natural, evidentemente, el grupo multinacional español fundado en el 99 y presidido por Salvador Gabarró. Cuenta con más de 19.900 empleados, de los cuales el 73% aproximadamente son hombres, 27% restantes mujeres. En número, las empresas obtuvo un beneficio neto de 1.502 millones de euros, hablamos de 2015, 2,7% más que en 2014, en un contexto que ha sido volátil para los mercados energéticos. Su crecimiento se ha apoyado en la solidez de los negocios regulados y en la expansión de su actividad en Latinoamérica, especialmente en algunos países. Nuestro invitado, Javier Vega Otero, 52 años, subdirector de experiencia de empleado, employer branding y servicio de atención al empleado en el grupo Gas Natural Fenosa, es ingeniero industrial y especialista en organización y gestión de recursos humanos por el Centro de Estudios Posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid. Experiencia profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia, iniciada en el área de organización de Unión Fenosa y que ha completado con puestos de responsabilidad en áreas como desarrollo organizativo, valoración de puestos, selección, formación, gestión del desempeño y algunos más que, si se me olvida alguno, pues usted me lo recuerda. Dentro del ámbito de organización y recursos humanos, tiene y conoce bien de lo que vamos a hablar. Su objetivo es seguir aprendiendo y compartiendo, como ha dicho, conocimientos, casado y con dos hijos. En primer lugar, pregunta típica y tópica que hago a nuestros invitados. ¿Cómo son las personas, querido Javier, de Gas Natural Fenosa? Bien, como tú bien has indicado, somos un grupo multinacional. Y bueno, pues yo creo que como casi todas las grandes empresas, realizamos encuestas de clima laboral, ¿no? Y yo podría resumirte lo que es la gente, nuestra gente, en uno de los resultados que hemos obtenido en la última encuesta de clima laboral, que dice que el 86% de la plantilla tiene un alto grado de compromiso. Es decir, es gente muy comprometida con el proyecto. Es además un resultado que no es achacable únicamente a España, sino que bueno, pues se repite allá donde estamos, fundamentalmente en Latinoamérica, donde tenemos, bueno, pues yo creo que un nivel de compromiso elevadísimo y del que estamos absolutamente orgullosos, ¿no? Y bueno, pues si además pensamos que nuestra compañía tiene uno de los valores más importantes, que es el de interés por las personas, pues también podemos circunscribir que dentro de ese interés por las personas, bueno, pues todo el esfuerzo de la organización va en línea de mejorar la experiencia de nuestros empleados y que conseguir que ese compromiso, que hoy es de un elevado 86%, pues llega al 100%. Hablamos de cultura, de muchas organizaciones. Cultura corporativa de Gas Natural Fenosa. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? Y vamos avanzando hacia el tema de la reunión de hoy, de la entrevista de hoy, pero yo creo que es necesario, además de conocer a las personas, conocer qué ejes fundamentales tiene esa cultura de Gas Natural Fenosa, Javier. Muy bien, mira, nosotros lo primero que hicimos, primero deberíamos preguntaros qué es cultura, ¿no? Desde luego, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta resumirlo en que, bueno, cultura es aquello, el cómo hacen las cosas las organizaciones, ¿no? Dos organizaciones distintas, pues pueden tener una cultura compartida porque tienen un modo de hacer muy parecido, y al revés, dos organizaciones muy parecidas pueden hacer las cosas de forma muy diferente, ¿no? Nosotros quisimos preguntar a nuestros empleados, y el año pasado hicimos una encuesta a una muestra de aproximadamente 1.000 empleados para que, bueno, pues nos dijeran cómo veían la compañía, ¿no? Dentro de esta encuesta, pues lo que salió es que somos una empresa claramente estable, predecible en el tiempo y vinculada a rentabilidad de activos e inversiones, y con una empresa que considera el aprendizaje una herramienta crítica para su trabajo. Esto todo, ya te digo, es lo que dijeron nuestros empleados. Con un acuerdo claro de cuál es la forma correcta de hacer las cosas, es decir, la gente conoce y sabe del cuál es el hacer y qué es lo que se le va a demandar, ¿vale? Y con dos áreas de mejora y que nos parecen muy interesantes. Una es la orientación al cliente, bueno, pues que debemos hacer esfuerzos en los próximos años por fomentar y mejorar nuestra orientación al cliente, y el nivel de transversalidad y cooperación entre áreas. Esto es algo que en benchmark que hacemos con otros compañeros de otras empresas, detectamos que es muy, muy común, ¿no? Somos estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo y a trabajar en nuestras áreas, pero bueno, pues no visualizamos lo que hacen los demás y no participamos de lo que hacen los demás. Y lo que hay que ver es, bueno, que somos un todo y que es importante que la gente pues colabore y participe en diferentes proyectos, ¿no? Dentro de lo que es la Dirección de Cultura de Granada de Orofenosa, bueno, partimos de la base de que nuestro primer cambio fruto de esta encuesta fue ya una nueva estructura de organización de recursos humanos. Nosotros ahora mismo nos llamamos Personas, Organización y Cultura, ¿de acuerdo? Se crea este área de cultura. Este área de cultura gira en torno a tres ejes fundamentales. Uno de ellos es el de experiencia de empleado, otro eje es el de transformación cultural y, por último, el de extended workforce, ¿vale? El primero va, hablaremos luego si quieres detenidamente de él, pero va fundamentalmente en dos ejes. Uno es el del employee journey, es decir, el viaje de empleado, conocer qué es, cuál es la experiencia ideal, o la experiencia actual de nuestros empleados y cuál sería o cuál creen ellos que sería su experiencia ideal. Y luego la parte de employer branding como palanca fundamental pues para digamos conseguir que el viaje del empleado también sea óptimo, ¿no? Luego está el área de transformación cultural, en que se va a trabajar fundamentalmente en estos apartados que los empleados nos han dicho que, bueno, que tenemos que mejorar, de transversalidad y de servicio al cliente, de atención al cliente. Y bueno, pues hay otra parte también de extended workforce, que lo que tratamos es de transformar el concepto de colaborador externo. O sea, hasta la fecha, bueno, pues hay un concepto de colaborador externo, yéndonos al extremo, sería lo que antes llamamos contratas. Bueno, pues eso tiene que morir, porque digamos, somos equipos, aunque pertenezcamos a empresas diferentes, y hay muchas cosas que nos unen, y lo que queremos es que la cultura de Granada de Orofenosa, estas empresas que trabajan con nosotros también absorban parte de lo que es nuestro ideario, ¿no? Fundamentalmente, pues en temas clave como puede ser la seguridad y la salud, ¿no? Vamos a hablar de... Me interesa muchísimo porque estamos ante una compañía, Gas Natural Fenosa, IBEX 35, la conocen todos ustedes, pero que en esto de experiencia de empleado, bueno, tenéis un modelo, habéis escogido un modelo muy muy concreto y no es muy habitual en otras compañías. Mi primera cuestión es, vamos a avanzar las claves de la experiencia de empleado, y la cuestión sería, para llegar a esta experiencia de empleado, ¿habéis tenido que tener presente también la experiencia de cliente, Javier? Absolutamente, sí. Todos estos modelos surgen precisamente de la necesidad que tenían las empresas de, bueno, pues de conocer qué es lo que demanda el cliente. Y la mejor manera de saber lo que demanda el cliente no es lo que digan cuatro gurús, que está muy bien, sino la experiencia real. Oiga, mire, usted me está queriendo vender este producto, pero yo en realidad quiero este otro, ¿no? Entonces, toda esa metodología es la que nosotros, de la ayuda de consultores importantes de este país, pues hemos trabajado para generar un modelo que nos permita conocer cuál es la experiencia del empleado, cuáles son lo que en inglés se denomina pain points, es decir, cuáles son sus puntos de dolor, es decir, qué es lo que no me gusta, y de la experiencia que ellos nos demandan y de lo que no les gusta, pues intentar casarlo con lo que la empresa puede ofrecer, porque no siempre se podrá hacer todo lo que el empleado pide, pero fundamentalmente de las experiencia previa del proyecto que hemos realizado, sí que hay muchas cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar. ¿Qué claves tienen estas experiencias de empleado que habéis puesto en marcha? Algunas has mencionado ya, y la cuestión de que sí hay que ser creativo para poner una cosa en lo que nos digan los empleados, la encuesta de clima, luego poner en marcha programas que me imagino que habría que hacerlo con la mayor de las creatividades posibles, no sé, eso decía yo antes. Sí, mira, lo primero que hicimos fue, obviamente, la filosofía de este modelo, la de preguntarle al empleado. Entonces nos decidimos hacer una encuesta bastante potente en el que, bueno, pues nos han contestado 3.000 empleados del grupo. Además, hemos hecho una serie de rambles, una serie de focus groups en España, en el que aproximadamente 300 personas han pasado y han dedicado una jornada de su vida laboral a hablar de estos temas, y esto con unas técnicas bastante disruptivas. O sea, no son unas reuniones al uso, sino, bueno, reuniones en las que son muy participativas, en las que hay juego de roles, etcétera, y que permiten al empleado, pues digamos, soltar todo aquello que tiene dentro y contarnos cuál es su experiencia, cómo lo ha vivido en cada uno de los procesos, procesos, cuáles qué procesos son los que valora más, cuáles son los que valora menos, cuáles son los que prioriza más y los que prioriza menos, que no siempre tiene que haber una casación exacta entre lo que yo priorizo y lo que realmente me gusta más. Y es un proyecto que estamos ahora mismo, digamos, tenemos en el horno. Hemos hecho toda la parte de encuesta, uh-huh. que hemos trabajado durante 8 semanas. Realizando las encuestas a nivel global y los rambles que hemos hecho en España, y que, bueno, pues están los resultados en la cocina y que estamos, bueno, pues pues a punto de a finales de mes de obtener unos resultados, que la idea fundamental es que lo que salga de ahí no se quede en un despacho, ¿no? Sino uh-huh. que el empleado vea de forma inmediata que su participación es importante. Todo esto nos lleva también a hablar de un tema apasionante. Saben los oyentes que hablamos mucho en este foro, pero que nuestro invitado domina, y Gas Natural Fenosa, por excelencia, también lo lleva, lo tiene a gala, que es el employer branding. Hablábamos antes de enamorar constantemente, de hablar de marca, empleador de prestigio. ¿Cómo lo hace Gas Natural Fenosa, Javier? Bueno, nosotros en Gas Natural Fenosa entendemos el employer branding desde las dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. Desde la vertiente interna tenemos que enamorar a nuestros empleados. Lo que hacemos, y hay muchas cosas que hacemos y hacemos bien, pues hay que publicitarlos, porque muchas veces el empleado está enfrascado en su día a día y, bueno, pues desconoce determinadas cosas que, si no le afectan directamente, pues no las valora, ¿no? Entonces, de la mano de comunicación de Gas Natural Fenosa, pues hacemos campañas contando lo que hacemos y hacemos bien. Y en la vertiente externa, pues evidentemente también, porque lo que hay dos puntas de lanza. Una es, lógicamente, la captación de talento escaso y cada vez pues más focalizado en determinados colectivos por los que todos estamos luchando en el mercado, y que, bueno, pues que o tienes una buena oferta en el sentido no solamente económico, sino en todo lo que envuelve la compañía, y creas una marca que sea potente en el mercado para que la gente te vea atractivo, o estás muerto. Y además, aunque no es, como suele decir nuestro director de recursos de personas con organización y cultura, Miguel Ángel Ayer, uh-huh. aunque no es un fin, es importante también pues cosechar reconocimientos y estar en los rankings y monitores en posiciones importantes. Y creo que eso en los últimos años pues lo hemos conseguido y estamos, bueno, pues bastante bien posicionados. Lo que se ha avanzado muchísimo, Javier, no sé si opinas así, es en, hablando de employer branding, en la medición de ese employer branding. Porque, claro, todo hay que medirlo. El nivel de enamoramiento hay que medirlo. El nivel de integración de la comunicación hay que medirla. Bueno, ¿se mide el employer branding en tu casa? Por supuesto que se mide. De hecho, el externo te lo dan los propios rankings y monitores. Y el interno, a través de herramientas como la encuesta de clima, pues también hemos observado que hemos ido mejorando el nivel de compromiso de nuestros empleados. O sea que sí que lo medimos y tenemos muy en cuenta. De hecho, hoy en día el mundo de recursos humanos, bueno, que va hacia el mundo digital y que en el que cada vez es más importante herramientas como Big Data, uh-huh. o herramientas como... bueno, pues todo lo que tenga que ver con análisis de esa información, que es fundamentalmente basado en analytics, bueno, pues sí que es muy importante y lo tenemos en cuenta. ¿Cómo están cambiando los procesos, ¿no? de trabajar las personas en las organizaciones? Antes se veía al director de recursos humanos, me permiten la expresión, aislado. Ahora, bueno, estamos hablando de marca. Hablamos uh-huh. de personas y hablamos de marca, con marketing, con comunicación uh-huh. interna, con... Parece que hablamos un mismo lenguaje. ¿Esto ha sido provocado porque las cosas tienen que cambiar o porque las personas también cambian, Javier? Pues yo creo que cambian las personas y cambian las cosas, ¿no? Los procesos cambian, ¿no? Y el mundo actual pues no es el mundo que vivíamos, bueno, pues cuando yo era un crío, ¿no? Yo vivía en mi casa el employer branding porque mi padre hablaba de maravillas de su empresa. Entonces, claro. Bueno, pues para él lo más importante es la compañía, ¿no? y después de su familia, obviamente, ¿no? Entonces era un branding distinto, ¿no? Hoy en día, pues con todo el boom de comunicación que tenemos, de canales que tenemos, pues es muy importante, bueno, pues conocer esos canales y explotarlos, porque si no, nuestra marca o estás en el top ten o si no, podríamos decir que pierdes mercado, y si pierdes mercado tus procesos se van a resentir porque los mejores no van a querer trabajar contigo y los que están contigo pueden querer irse. ¿Estás de acuerdo en esa línea que el talento interno hay que identificarlo y cuanto antes? Porque si no lo identifica alguien de dentro, ¿lo puede identificar alguien de fuera? Por supuesto, por supuesto. Y eso ocurre, aunque hablemos... Ocurre, efectivamente. Nosotros tenemos un modelo de talento que, bueno, pues en el que tenemos, digamos, conocemos muy bien cuáles son las aspiraciones de nuestros empleados y, bueno, el índice de rotación que tenemos nosotros es bajísimo. No llega, a nivel global, no llega al 4%, cuando estamos en países donde hay rotaciones del 15% y el 20%, ¿no? Entonces, bueno, pues fruto de ello es que la gente está, entendemos que la gente está cómoda, que somos una empresa multinacional que da carrera, que el que quiere trabajar en otro país puede hacerlo. De hecho, nosotros publicamos todas nuestras vacantes de movilidad, las publicamos a todas las que sean de técnico hacia arriba, las publicamos a nivel global, y estamos moviendo gente entre países, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, pues con charla, en charla con Javier Vega, Otero, su director de experiencia de empleado, employer branding y servicio de atención al empleado de Gas Natural Fenosa, nos vamos a llevar a la tertulia con él también y con más invitados, todas estas cuestiones de experiencia de empleado, de employer branding, que yo creo que son fundamentales y van a ver ustedes cómo en la tertulia podemos descubrir cosas nuevas. El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues estamos apuntados. De momento está Javier Vega apuntado, de Gas Natural Fenosa, que está con nosotros. Presentamos también en esta tertulia a Beatriz García Quismondo, directora de Desarrollo de Negocio de Womenalia. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Todavía de vacaciones nada, todavía, ¿no? No, todavía. Gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Y presento también a María Ruiz, directora de Talento Sur de Europa de Mondelez. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos bienvenida. Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por apuntaros a esta tertulia del Foro de Recursos Humanos. De talento, de, se me escapará algo de comunicación interna también, y que me gustaría fuera en la línea de conocer experiencias vuestras, tanto de Mondelez, Gas Natural Fenosa, como de Womenalia, conocen todos ustedes que estamos hablando de una red social mundial de networking para mujeres profesionales, y lo digo porque tienen muchas experiencias de muchas compañías. El otro día tuvimos la ocasión de conocer algo más a Mondelez, y por eso está con nosotros, y yo creo que merece la pena seguir el tuit. Es María Calzadilla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a recordar contactos, email, teléfonos, donde se pueden dirigir por si alguien tiene alguna duda, para que esto sea una gestión del conocimiento, la de hoy, global. Bueno, pues puedes sintonizarnos aquí en Capital Radio en 103.2, o puedes seguirnos en directo en Twitter a través de @fororrhh y en Capital Radio B, o si prefiere puede llamarnos a la redacción 91-283-3333. Y como siempre, seguir informado en www.fororecursoshumanos.com. Gracias, María Calzadilla. Gracias también a Rubén Gómez Rico, siguiendo en Twitter todo lo que aquí hablábamos. Bueno, Beatriz, Womenalia, el último día montaste un desayuno muy interesante en DKV y con Adeco, en una terraza estupenda que tiene DKV y en un capital humano que tiene DKV estupendo allí, y salieron muchas de las ideas que yo no voy a repetir, que ya he dicho en la portada, pero employer branding, una cuestión que vosotros notáis que está ahí en primer plano. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiende Womenalia? ¿Y cuál es tu percepción? Fíjate, antes hablabas de mediciones. Quizá voy a empezar enganchando con aquello que preguntabas antes a Javier. Y te digo esto porque salió un dato que me gustó mucho. El dato lo volcó Adeco y hablaba que en cuanto a cuidar a los empleados, si se cuida y si se cuida el bienestar de los empleados de la compañía, se percibe y se obtiene un ROI de un 2,4%. Y sin embargo, el no cuidarlos implica un coste de una pérdida de mínimo cuatro empleados que se van cada 100. O sea, que es que yo creo que son datos... pues que nos hacen pensar. Y hablabas de identificar talento y cuidar ese talento, es realmente necesario, ¿no? María, en tu caso, en Mondelez, una compañía conocida por todos ustedes, los que nos están escuchando y siguiendo en el foro de recursos humanos, pero ¿cómo trabajas el talento? ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos temas que estamos hablando? Bueno, yo creo que aquí Javier ha hablado de algo muy, muy, muy importante, y es que, o sea, es el interés genuino por las personas. Nosotros ponemos al mismo nivel... pues nuestros objetivos, nuestros resultados financieros están al mismo nivel que el crear un entorno de trabajo agradable para el empleado, donde pueda crecer y explotar todo su potencial. Nosotros lo llamamos unleashment, que significa desplegar todo lo que un empleado es capaz de hacer. O sea, yo creo que este es yo creo que tiene que ser algo dentro del ADN de las uh-huh. de las organizaciones, el cuidar a los empleados. Bueno, ¿queréis preguntarle algo a Javier de lo que ha dicho sobre gas natural? Que os veo con caras de mucho interés y tal, porque esto no se trata de que yo aquí esté hablando, pero si queréis alguna cuestión, ¿eh? Bueno, yo me he quedado muy... Sí. Es decir, la manera en que denomináis el área en el que tú trabajas, habéis hablado de la experiencia del empleado, o sea, en el sentido amplio. Sí, sí, porque era una de las de lo más importante del área de cultura, o sea, que se quería, bueno, pues conocer de uh-huh. primera mano, aunque, digamos, hacíamos encuestas de clima y demás, pero sí que es verdad que hay que poner el empleado en el centro. Y poner el empleado en el centro significa que primero hay que preguntarle, porque muchos de los procesos que nosotros gestionamos, bueno, pues creemos que lo hacemos muy bien, porque lo hacemos con consultoras expertas, lo hacemos con metodologías muy novedosas, pero a lo mejor no es lo que realmente le gusta al empleado. En temas de formación, el empleado uh-huh. puedes pensar que lo más maravilloso es irte a la formación online, y resulta que el empleado sigue queriendo formación presencial, ¿no? Uh-huh. Esas cosas debes de preguntarlas. Yo, enlazando con esto que dices, que me parece muy interesante poner el empleado en el centro, pero se piensa desde arriba igual, en el sentido de que ahora está esta corriente de el cliente es el centro, y antes lo comentabas tú, Frank, y bueno, ahora se habla de la experiencia de cliente, que es algo que hemos cuidado, yo creo, que de toda la vida, y ahora le ponemos este nombre, pero desde mi percepción entiendo que para que el empleado esté en el centro tiene que estar muy concienciado absolutamente todas las capas de la compañía, y desde arriba tiene que ponerse mucho el foco en ello, ¿no? Sin duda alguna, sí. Sin duda alguna. Si no hay una implicación top-down de la compañía, estamos muertos. O sea, nosotros estamos sponsorizados por el consejero delegado. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Si no tenemos esa sponsorización, difícilmente podemos llegar a buen puerto, claro. ¿No? Sí, yo creo que esto es importante. Diría de nuestro caso en Mondelez, son ellos mismos, es el comité de dirección quien nos reta. A que le demos una vuelta de tuerca, ¿qué más podemos hacer con nuestros empleados? Y esto desde el punto de vista de profesional de los recursos humanos es fantástico. Uh-huh. Esto está generando que la comunicación interna sea diferente en las organizaciones. ¿Cómo está variando la comunicación interna? Y hablo ya no solo de Gas Natural Fenosa, sino en tertulia, en vuestra opinión en general, en las organizaciones. Estamos en la tertulia, por lo tanto os podéis interrumpir o podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo en lo que uh-huh. en lo que planteáis, pero ¿cómo percibís en todas las compañías que tenéis en Womenalia que está cambiando esta comunicación interna? Es que, bueno, las compañías con las que trabajamos son muy distintas. Lo que sí estamos percibiendo es que hay una apertura de mentalidad en las empresas a querer comunicar y contar lo que se hace. Antes era como, no sé hasta dónde está bien visto, no lo voy a contar al exterior, voy a hacer esto por mis empleados, pero tengo que tener cuidado, y por un lado lo hago, pero por otro no lo oculto, casi estaba mal visto. Y sin embargo ahora es todo lo contrario, ahora es voy a comunicar, voy a contarlo, voy a dar a conocer todas estas acciones, porque de algún modo muestro esa empleabilidad y me posiciono como una empresa, pues en este caso cuando hablan con Women Alia y las compañías como Mondelez, que ha trabajado con, hemos hecho algunas colaboraciones, pues buscan ese posicionamiento y ese posicionamiento frente al talento femenino, que es en lo que nosotros nos diferenciamos específicamente. Sí. Claramente. Yo también querría comentar, yo he visto un cambio dentro de la organización, pero hablo a nivel interno, cómo el empleado tiene mucha más voz y de cara a todo lo que es la comunicación interna. Y yo creo que esta también es una clave dentro de cuando hablamos de engagement. No solamente, sí, tenemos la opinión de nuestros empleados en las encuestas de clima, pero es que luego les involucramos a ellos también para co-crear juntos planes de acción que al final, claramente, los han construido los empleados para ellos mismos. Y yo creo que esto es muy importante. Y aquí yo sí que estoy viendo un cambio. Sí, sí. Yo creo que además hay una profesionalización, digamos, de la comunicación dentro de recursos humanos, porque nosotros, desde luego, no movemos nada sin contar con nuestra área de comunicación. Ellos son nuestro soporte vital para poder llegar a los empleados. Y una cosa muy importante desde mi punto de vista es el evitar la saturación, ¿vale? Porque tampoco es cuestión de comunicar por comunicar, sino focalizarse en lo que realmente entendemos que es importante, porque el exceso de comunicación a veces lo que hace es que la gente se desenganche, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho los mensajes para que lleguen aquellos que tienen calado y que realmente son interesantes para el empleado. Sí, parece que estamos en tiempos que los empleados a nivel interno quieren conocer mejor a las personas, a los hombres y mujeres que les dirigen, ¿no? Antiguamente, pues, se ponía la página web, el quién es quién y tal. Ahora ya está habiendo muchísimo más despliegue en conocer, sobre todo, movimientos que hay en la organización. Bueno, quién es quién, ¿no? Y contado también, no por seres extraños, ¿no? Contados también por seres internos a la compañía, ¿no? Y aquí una puntualización, y creo que es importante, y no podemos cerrar los ojos a las redes sociales, porque muchas veces a través de las redes sociales circulan comunicaciones, no sé si equivocadas o no, pero hay que hacer una gestión muy adecuada para cuidar ese mensaje y que sea uniforme, porque muchas veces puede distorsionar un poco la política y la filosofía que una empresa pueda tener, ¿no? Sí, esto es importante. Nosotros en este sentido sí que, bueno, quizá a lo mejor nos gustaría poder hacer algo más a nivel local, pero bueno, Mondelez, una compañía multinacional, este aspecto de redes sociales lo tiene muy, muy cuidado, quizás, ¿verdad? Bueno, soy realista, o sea, vamos por detrás de nuestros grandes competidores, pero creo que se está haciendo una buena gestión y hay que tener, como bien dices, Beatriz, cuidado con este tema de las redes sociales. No hemos hablado, perdón, que te interrumpí. No, quería comentar algo, porque habéis hablado hemos estado hablando de los empleados. Yo quería comentaros recientemente, hablamos de Employer Branding, hemos lanzado recientemente un programa que lo hemos llamado Ambassadors, y es que hemos puesto en manos de nuestros empleados todo el tema de relaciones con universidades, relaciones externas, algo que habitualmente hacíamos nosotros desde Recursos Humanos. Queda claramente visto que los que están fuera no quieren ver a los profesionales de Recursos Humanos, quieren hablar con las funciones y conocer de primera mano qué se cuece dentro de la organización y cómo puede ser su vida dentro de la organización. Y hemos tenido un primer hemos organizado en una importante escuela de negocios en el mes de abril algo que hemos llamado el Campus Party, y totalmente gestionado con la colaboración de Recursos Humanos, pero gestionado por nuestros empleados, que han ido allí en directo, han hecho entrevistas speed day, las speed dates, sí. Muy interesantes. Yo creo que la universidad, y ahí tenéis experiencia todos, ¿no? Las universidades corporativas aportan mucho en esto de la experiencia de empleado, del employer branding, y en vuestro caso pues es evidente, lo seguimos desde hace años. Sí, bueno, nosotros tenemos el honor de ser la primera universidad corporativa de España, ¿no? Entonces la verdad que estamos muy orgullosos de nuestra universidad, una universidad que ha ido creciendo, que está en el foco del plan de formación del grupo, que apuesta por una formación de calidad y que además, tiene unas excelentes instalaciones que incluso ofrecemos a terceros, por si os interesa, porque son estupendas. Están en Puente Nuevo, en un lugar idílico, con unas instalaciones de calidad fantásticas, ¿no? Y sí, es muy importante disponer de mecanismos que ayuden al empleado, y desde luego la formación es un mecanismo fundamental, si consideramos que son críticos, ¿no? Habéis tocado un tema que yo quería sacar, lo tenía preparado, que es la formación, ¿no? Para hablar de esto de employer branding, las cosas tienen que incorporarse de alguna forma a través de mensajes que funcionen, mensajes empáticos, con contenido, identificando muy bien, como yo digo, el sujeto, el verbo, el predicado de ese mensaje interno. Pero bueno, los instrumentos que funcionan, ¿cuáles son, en vuestra opinión, en materia de employer branding? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, primero, crear un comité operativo de employer branding. Fue lo primero que pensamos que era importante para poder, involucrar a toda la organización, ¿no? Partiendo de personas, organización y cultura, y de ahí, pues, fundamentalmente a lo que es directivos y mandos que salen a foros y que hablan de la compañía, para que, bueno, que todos los mensajes, que no solamente se hable del mundo tecnológico, uh-huh, sino que tengan su cuña publicitaria de que somos una gran compañía y, bueno, pues que lleven siempre el portfolio de los proyectos que estamos realizando y que lo puedan, digamos, entre comillas, vender, ¿no? Y ese comité lo que pretendes homogeneizar, lo que tú decías, criterio, que el mensaje sea homogéneo, que no digamos en unos foros unas cosas y en otros otros, y bueno, pues ayudar a que la gente conozca nuestra compañía y que sepa que somos un gran grupo multinacional, que bueno, pues que la gente está encantada de trabajar. Uh-huh. Bueno, nosotros desde Mondelez quizá no tenemos, digamos, este foro formal, pero bueno, sí que capitaneados por nuestro equipo de comunicación interna, sí que tratamos de cuidar, pues, esta presencia externa, de dar a conocer a nuestros empleados, pues, cuáles son nuestros proyectos, qué estamos haciendo y por qué somos atractivos para... ¿Y qué estáis haciendo ahora desde Mondelez? Bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha distintas iniciativas, bueno, pues muy, muy, muy tácticas, no sé, ¿quieres que te dé algún ejemplo concreto? A mí y a nuestros oyentes. Los también, empleados. pues os daría el ejemplo de tenemos el mediodía libre del día de tu cumpleaños, uh-huh, que puedas disponer de la tarde de tu cumpleaños para irte a casa y celebrar. hay iniciativas desde un proyecto Cuidándote, un proyecto que tiene que ver con temas relativos al sueño, cómo nos cuidamos, cómo dormimos, qué nos pasa cuando tenemos estrés, temas de gestión emocional también dentro de la organización y, bueno, dentro y fuera. O sea, que al final son cosas que puedes aplicar como empleado y como, en mi caso, madre de familia y hija, hermana, etcétera. Uh-huh. ¿Qué más cosas os podría decir? Seguro que hay muchas... Talleres de resiliencia, en fin, hay un montón de cosas. Al final solamente hace falta dar un poquito de rienda suelta a la imaginación y claramente que te dejen hacerlo. Sobre formación. Que es lo que decías tú, la creatividad. Y desde luego, quizá porque conozco más iniciativas de Mondelez, pero sí es verdad que tiran de creatividad y eso hace que con muy poco presupuesto puedas hacer muchas cosas. Yo simplemente por puntualizar, lo que en Womenalia vemos de muchas compañías es que quieren transmitir ese orgullo de pertenencia y a veces faltan referentes y faltan líderes. Ya no es solo el contenido, sino alguien, uh-huh, que abandere ese employer branding. Y en Womenalia lo que pretendemos es también dar visibilidad y a estas personas y estos perfiles que, pues como vosotros en este caso, ¿no? Javier y María, que sí abanderáis el employer branding de vuestras compañías, el poder hacer publicar entrevistas, el contarlo y que de algún modo esta vía y esta plataforma pues pueda ser exponencial la comunicación. En la tertulia del Foro de Recursos Humanos, opiniones diversas, diversas en su procedencia, personas y empresas que desde hace 13 años pues se pasan por esta atalaya, que es la atalaya de todos ustedes. Dios, si nos están escuchando en directo, muchísimas gracias por estar a esta hora. O si nos están escuchando a través de las redes sociales, dispositivos móviles, ya sabe dónde encontrarnos, en el Foro de Recursos Humanos. Hoy tertulia de Employer Branding. Y desde distintas consultoras se trabaja muchísimo todo lo que es esto de employer branding, pero decía yo y le preguntaba a Javier, no sé qué opináis, y estamos en la recta final del programa, ¿cómo ha cambiado? Claro, las cosas cambian. Y me decía el otro día, hablando de transformación, un profesor, bueno, el profesor Pin en el IES, me decía, bueno, Frank, estamos hablando de transformación, pero es que la transformación se debe producir en una compañía cada 3 años. Y cada 3 años en tensión creativa hay que movilizar, hay que mover. Por lo tanto, bueno, ahora estamos hablando mucho de transformación digital, pero esto es muy habitual, cada tres años. Hablando de employer branding, desde luego que esto ha producido un giro de 360 grados, porque antes no se jugaba, digamos, no había tanto tiempo libre, no se celebraban los cumpleaños, o se celebraba de otra forma. ¿Qué opináis? Ana. María, perdón. Yo te llamo Ana, ya te... Perdóname, María. Bueno, yo creo que puede ser que se existían los cumpleaños, se celebraban de otra manera, o quizá, bueno, pues las... Digo cumpleaños por poner un caso, sí, pero sí, bueno, sí, sí. O sea, quizá no había una conciencia por parte de las organizaciones de que, bueno, pues sí, que realmente hay que cuidar a los empleados y que realmente los empleados son el valor más importante que tenemos en las organizaciones. Sin ellos nada ocurre. O se tenía, pero ocurre de otra forma. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que... Si hablamos de la felicidad en el trabajo, que hay mucha gente que escribe sobre esto, ¿no? Una persona que trabaja a gusto es una persona productiva. Luego, para la empresa es una inversión absoluta. Y cosas, iniciativas de este calibre, pues la verdad que cuestan poco y fidelizan, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno explorar todo este tipo de vías, que son que lo que al final lo que consiguen es que nuestros empleados estén mucho más fidelizados y sean más productivos. Y comparando con antes, realmente los trabajadores antes se vinculaban a una compañía y su idea era una trayectoria pues casi de toda la vida en la empresa, y ahora sí que hay más movilidad, entre otras cosas porque las nuevas generaciones vienen con otra demanda y otras necesidades distintas a las que quizá nuestros padres, o me remonto a padres, pudieran tener. Empezaban a trabajar en una empresa y ya era para toda la vida, y ahora sin embargo pues tenemos a los millennials, gente nativa digital que viene con otra demanda y que el sentido de pertenencia es relativo a su empresa, siempre y cuando su empresa cumpla las expectativas que pueda tener y más cortoplacistas. Entonces, lógicamente sí que hay que enamorar, como tú decías antes, hay que fidelizar a esos trabajadores con otras vías. Claro. ¿Qué están aportando las nuevas generaciones en esto del employer branding, de la experiencia de empleado? ¿Nos están adelantando una visión de lo que va a ser la empresa dentro de unos años, Javier? Pues sin duda alguna. Nosotros el trabajo que hemos hecho de Employee Experience, lo que hicimos fue segmentarlo por edad, porque entendíamos que, digamos, el driver básico era la edad, porque en la experiencia de un señor de 50 años, como puede ser mi caso, 52, no es la misma que de un chaval de 25, ¿no? Sus expectativas son completamente distintas y sus enseñanzas y sus necesidades son completamente diferentes, ¿no? Entonces sí que es cierto que hemos detectado que hay diferencias significativas entre lo que demanda el señor de 50 años que el joven de 25, ¿no? O sea, lo que para unos es muy importante, como puede ser pues la empresa en la que trabajo, puede ser mi caso, para otro pues es relativamente importante, porque como bien dices tú, estas nuevas generaciones, bueno, pues no se plantean trabajar más de 3-4 años en una misma empresa. Luego la batalla por el talento va a ser encarnizada, porque bueno, pues tendrás que tener productos muy atractivos que permitan fidelizar gente que en principio viene con la idea de estar contigo 3-5 años. Estas nuevas generaciones, María, permítanme la expresión, nos han apretado las tuercas a los hombres y mujeres de comunicación, de recursos humanos, para, no sé si ser más creativo, yo insisto en eso, o hacer las cosas más adaptadas, ¿no?, a esas nuevas generaciones, ¿no? Sí, seguramente, bueno, ser más creativo, sin duda, porque es lo que ellos demandan y bueno, pues claramente tenemos que ser capaces de atraerlos. Beatriz, no sé qué opinas tú también. Es que yo, fíjate, estaba pensando, ya no es solo a los empleados de la compañía, sino a los consumidores. Tenemos que pensar y darnos cuenta de que la forma de consumo ahora mismo ha cambiado muchísimo. Y quizá este nuevo consumo, esta necesidad y precisamente Mondelez, por ejemplo, en ese sentido, ha tenido que abrir, porque ahora mismo los supermercados venden online y tenemos, no podemos dar la espalda a la digitalización. Y para ello necesitamos perfiles que sepan muy bien moverse en este terreno. Entonces, creo que es el empleado, es verdad que es necesario y nos está haciendo cambiar las formas de dirigirnos a ellos en las compañías, pero es que el consumidor, es que nosotros consumimos de otra manera. Y vuelvo un poco a los inicios, ¿no? Que el consumidor al fin y al cabo es el centro. El empleado es el centro, es el talento y hay que cuidarlo, pero el consumidor es el que va a hacer que la empresa siga existiendo y seguir generando ingresos. Y esto ha cambiado muchísimo y yo me retrotraigo a ello, ¿no? Que las formas de consumo han cambiado y por ello hay que vender y adaptar nuestras metodologías a estos nuevos consumos. Y hay nuevos perfiles que necesitamos incorporar en las compañías para poder abastecerlo. Muy bien, pues estamos a 5 minutos de la una. El próximo lunes tendremos el foro de recursos humanos. Ahí cerraremos esta temporada, preparando ya muchísimas cosas y con fuerza, ¿eh? y con muchas ganas y sobre todo con muchas personas, empresas que ya tenemos, por ejemplo, programado el mes de septiembre para todos ustedes y siguiendo también a través de www.fororecursoshumanos.com. Un guiño para todos los hombres y mujeres de Alares, que han organizado también este año, no lo perdimos, la 10ª edición, ¿eh? Y ahí hay muchas amigas y amigos, pero estamos hablando con vosotras, que sois mujeres directivas, y yo quiero mandar un abrazo a Rosa, ¿no? Que cuéntalo tú. Amiga común, Rosa llegué, sí. Recibió el premio a mejor directiva, el premio Alares, el jueves pasado, mientras estábamos en el desayuno, el miércoles fue, en el desayuno de recursos humanos que estábamos organizando en Womenalia con Adeco y DKV. Y además instituciones como el Ayuntamiento de Drogo, el Ayuntamiento de Brunete, For España, MC Computer, la Fundación San Cebrián, Laboratorios Quintón, Comunidades del Sur Hábitat, CEIN, Asociación Sí Puedo del Colegio Los Álamos, Rosa Allegue, primer premio a mujer directiva, directora de recursos humanos de Skelcher, que vamos a visitar, por cierto, el día 14, María Consuelo Álvarez Sánchez, Accesi, medios de comunicación, Rocío Lamos y Ana Luengo, Cadena Ser, el diario El Mundo, programas salvados y universidades y escuelas de negocios y otras instituciones educativas como UNED, prácticas profesionales, el entorno de la discapacidad, profesores e investigadores, José María Fernández Crehuet, Frederic Martín, fueron algunos de los premiados en los premios Alares. En la recta final, ¿qué nos contará hoy nuestra queridísima amiga Susana en esta jornada de hoy? Nos hablas de talento, pero vamos por un momento a dejar el talento y hablar de otras cosas. ¿De qué nos hablas hoy? Hola Fran, aquí estamos de nuevo con una nueva reflexión. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal. Piensa a lo grande, piensa que puedes, piensa que te mereces lo mejor. Utiliza tu mente con inteligencia, porque tus creencias dibujarán tu destino y conducirán tu comportamiento hacia el logro de tus deseos. Recuerda, el presente crea el futuro. Pero son tus creencias las que determinan tu presente. Muchas gracias a Susana Cabrero. Y ahora nos vamos. ¿Con qué hoy? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Os pongo algo de champagne, ¿eh? Porque llega el verano y tenemos que estar todos un poquito más frescos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. María Ruiz, directora de Talento Sur de Europa de Mondelez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Saludos a todos los hombres y mujeres de Mondelez. Gracias también a Beatriz García Quismondo, directora de Desarrollo en el Negocio de Womenalia. Buenas vacaciones. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias también a Javier Vega, su director de Experiencia de Empleado, Employer Branding y Servicio de Atención al Empleado. Y le das un fuerte abrazo a todo el equipo, a Miguel Ángel Alier y a Carmen Fernández y a don Antonio y a todo el mundo del equipo de Gas Natural Fenosa. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. Gracias. El lunes más, aquí en Capital Radio. Que sean felices. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.